desde que se fue. Sumergida en la distancia fría de un amanecer, se llevó la luz de mi alma y todo lo que pudo ser. Pero anoche, como cada noche, la soñé. Yo no duermo en la caricia de su desnudez, y me viene a ver la luna lejos de su piel. Despierto en esta indecisión de no poder decir adiós. Pero anoche, como cada noche, la soñé. Ya le di mi corazón.